Cesio, el Checho, que está en vivo y nos pone muy contento. ¿Cómo estás, Checho? Hola, Pablito, buen día. Buen día a todos los oyentes. A Pablo, a Seba, a Mariana, que no está, pero siempre está. Es como el señor, así que nos protege. Me llegaron preguntas claves, pero que tiene que ver con los celulares, pero que tiene que ver con la economía. Vamos, con lo que sea. Va, mandale mecha. Operar. Bueno, me siguen preguntando este chip que tienen los teléfonos, que lo explicaste muy bien el otro día, o este detector de... Ah, sí, el NFC. Ajá, uh-huh. Y me preguntaron sobre operar cuestiones económicas, cripto y todo eso con celulares, si hay aparatos recomendables. Obviamente, me imagino, le dije, tiene que ser números elevados. Sí, pero... obviamente que si vos querés tener una protección extra, sobre todo que vas a operar con dinero virtual... Uh-huh. Y demás, siempre mejor tener una gama alta premium. Uh-huh. Y hoy, a mi entender, en su momento el más seguro siempre fue BlackBerry. Porque usaba su propio sistema operativo, estaba todo encriptado y demás. Y vos ves películas o mismo imágenes de la época mismo de Obama. Si ves en algún momento qué teléfono tiene un BlackBerry. El otro además, que tiene... Hay una cuestión legal acá que tiene que ver con una causa... Son todos BlackBerry. Y olvídate. Porque no lo pueden desencriptar si no es con el password del usuario y demás. Uh-huh. Siempre fue lo más seguro de todo. El otro que le sigue en seguridad, toda mi visión, Pablito, pero es el iPhone, que tiene su propio sistema, que es el iOS. Entonces no tiene, y todas las aplicaciones que tienen están avaladas por ello. Entonces no puede poner cualquier aplicación. Uh-huh. En Android, como es un sistema más abierto y que lo manejan un montón de marcas, cada uno tiene su Android y algún detallecito, si vos agarras un Motorola no es igual al Android del Samsung, no es igual al del G, al de Xiaomi. Pero sería del mismo lugar. Es todo lo mismo, el mismo sistema operativo, pero cada uno le da su impronta, digamos, cada marca. Y no es tan seguro porque si vos te haces una aplicación, lo único que haces, le pedís permiso obviamente a Android y la subís al Play Store. Uh-huh. O gratuita o con costo. Pero no te la avala, digamos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, por ejemplo, que a mí me ha pasado con un Core 2, estamos hablando hace, no sé, 7, 8 años, que me bajé, porque no tenía la linterna como tienen ahora, más práctica, digamos, en el menú expansible de arriba. Me bajé la aplicación de la linterna y después me empezó a andar lento, empecé a eliminar las aplicaciones. Y terminó siendo la linterna, sí, no tenía muro, pero notaste, sí. Claro, al no estar avalada por el procesador, sí, seguro, te lo enlentece, claro. Porque algo toca que no debería haber tocado. Uh-huh. Esa es la realidad de la milanesa. Y esto, ¿por qué me sorprendió la pregunta de celulares para operar criptomonedas? Primero porque se está instalando fuertemente y hay, es más, es parte del programa quien me dijo que te pregunte. Uh-huh. ¿Por qué pregunta esto? Por operar... Y porque es muy... Si vos tenés un celu y no tenés las... El celu es para hablar, gente. Para... No. Hoy ya no. Ya podés vivir. Podés hacer todo desde el celular. A mí me parece más cómodo muchas veces la computadora, ¿no? Mm. Pero bueno. El tema del celular... Primero, en tema Android, la seguridad la pones vos, Pablito. Tanto sea para el desbloque de pantalla, para bloquear mismo el WhatsApp. Vos el WhatsApp, si querés, le pones la huella para que cada vez que vas a abrir el WhatsApp, te pida la huella, por ejemplo. Uh-huh. Y no conozco las aplicaciones de cripto, lo podemos averiguar para el próximo micro, pero seguro que van a tener ese tipo de seguridades que la maneje el usuario, digamos. La seguridad no viene por default de una manera. Digamos, vos podés ponerle huella, detector de rostro, el patrón que tenés, que son los 9 puntitos, y una clave numérica. Ajá. Esas 4 solo para abrir el teléfono. Podés poner las 4. Las 4, las 4 le podés poner si querés. Las 4 cada vez que... Cada vez que vos querés usar el teléfono, tenés que hacer las 4. Uh-huh. Después, en cada uno lo que tiene dentro del teléfono, ¿no? Obviamente. Y después, en muchas aplicaciones, no en todas, por ejemplo, en WhatsApp, que también hoy es una... Sí, es una herramienta. Una herramienta pasa, ya de comunicación, sí. Y de donde vos charlás por ahí temas muy privados y relevantes, también le podés poner una clave. Pero viste que hay gente, yo por ahí Entiendo que hay mucha gente que opera home banking, esto que hoy te da la opción el banco, que aparte están buenos porque te... En el caso, perdón, en el caso de home banking, la aplicación misma, igual que en Mercado Pago, ya te por sí, cada vez que vos vas a hacer algo, te pide que pongas o la huella o lo que vos hayas decidido tener. Sí o sí tenés que tener una validación de tu identificación. Digamos. Seguro, seguro. Está bueno, o sea, eso. Sí, obvio, porque si no te perdés el teléfono, uno te abre el home banking y te hace un desastre. Sí, sí, o sí, el sí. Mercado Pago y te hace un desastre. Está bueno. Otra pregunta que llegó. Tácticas para comprar celulares. La táctica es más una técnica, quizás. A ver. Es, depende qué uso le vayas a dar. Siempre fundamental en qué lo vas a utilizar. En el caso de el usuario este que va a usar criptomonedas, mi recomendación es que tenga por lo menos 128 de memoria. Perfecto. 4 de RAM. Uh-huh. Y un procesador de 2 GHz por lo menos. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque eso te va a dar siempre la velocidad necesaria para... Aparte, el tema de criptomonedas, yo mucho no entiendo. No, no, sí, yo tampoco, pero... Tengo un amigo que es asesor financiero y toda la historia, o sea que él sí entiende y me explicó que tenés que estar onda online todo el tiempo. Sí, sí, por eso me baja sorprendió, dos puntos, yo también me explicaron. Vendiste, bajó 2 puntos más, compraste 2 puntos más abajo, tipo sí, sí, ¿cómo se llama? La bolsa. Sí, sí, y tenés eso que es estar online comprando y vendiendo, nada, ni que hablar con esta las minerías que... No, bueno, pero eso, es... ya lo plantás en una habitación, con las 4 compu, las 5 compu, las que vos quieras, y haces una... Es otra cosa. Es otra cosa, ya. Claro. Y en el tema de... Casi me meto, en eso menos mal que no me metí. El tema de... La pregunta más puntual era... Sí. Técnicas y tácticas. Perdón, técnicas para comprar. Estábamos en eso y nos fuimos para varios, para otro lado. Queremos cripto, me parece. No, lo que yo digo así es que analicen y vean pros y contras. Que analicen, digamos, primero que les gusta, porque va en el gusto también. Por ahí alguno quiere un teléfono que tenga el cuadradito, el otro quiere que tenga la cámara más extensible, que la huella esté en el costado y no esté atrás, que esté... Entonces, ya primero fíjate en tu gusto. Y lo primordial, perdón, antes que eso, ¿cuánto tenés para gastar? Entonces, decís, che, tengo yo 50 lucas. Bueno, sacá todos los S de Samsung, sacá los Edge de Motorola, o sea, las series esas que son caras. Eliminá. Claro. La regla del 37%. Eliminar, después del 37, la primera opción, comprarlo. Dicen, ¿no? Esa es una. Sí, es más para los autos, pero bueno, sí. Sí, para el amor. Pero se aplica para un montón de cosas, sí. Para el amor, decían algunos. Pero primero es cuánto podés gastar, Pablito. Porque yo te puedo decir, tu teléfono ideal es tal, tal y tal. Sí, está bien, pero sale 120 lucas. Sí, sí. Hoy en esa opción, buscando la táctica para comprar, teniendo en cuenta que hay empresas que te venden, particulares que te venden, como es tu caso, que tenés buenos precios aparte, tarjeta de crédito, bancos que te dan ofertas. ¿Hay algunas recomendaciones así? Buscar la mejor opción. Hoy estamos en un escenario. En tu caso es bueno, perdón, porque tenés la opción de negociar. No, obviamente, yo conmigo puedo negociar, seguro. Depende de quién. Más, o sea, en las empresas más oficializado. En la empresa es cuadrado. Cuadrado. Es, sale precio, 20, en cuota sale 22. Chao. ¿Te gusta bien? No, al otro lado, listo. No tenés manera de negociar. Igual el escenario en el que estamos hoy, Pablito, de no haber equipos, del faltante equipo, el faltante equipo es a nivel mundial, lo hemos hablado el otro día. Sí. Es un tema... Ha grabado un poquito en la Argentina. No. Acá siempre nosotros somos superiores, sí, en todo. Nosotros le ponemos el IVA hasta eso. le ponemos un plus siempre nosotros, no olvidate. Pero sí... Tengo conocidos en Uruguay, en otros países, y te dicen, sí, hay faltante. No al extremo de que están ustedes, me dicen, pero hay faltante de equipo, con lo cual hoy, si vos en Mercado Libre ponés G31, ponele un equipo hoy gama media, que es comprable, entre comillas, con ellos, 35-40 mil pesos, el precio de Motorola. Y te fijás en Mercado Libre, tenés hasta de 65 que te lo ofrecen. Y ves que tienen oferta y demanda. Oferta y demanda. Hoy estamos más que nunca parados en la oferta y demanda. Uh-huh. Entonces, la realidad, vos decís, che, ¿cuánto sale? No sé cuánto sale. No sé, primero, ¿hay? Porque vos vas a un retail, Musimundo, Frave, Garbarino, bueno, Garbarino no, Centro Hogar y demás, y te fijás y te dice, che, no, si yo tengo, ponele, L20 a 23 mil pesos. Bueno, dale, dame uno, le decís. Ah, no tengo. Bueno, entonces no tenés el E20 a 23 mil pesos. Tal cual. Cuando te ingrese el E20, decime qué precio lo tenés. Seguro. Porque esa es la otra. Vos decís, che, sí, yo te consigo, quedate tranquilo, Pablito, el E20, el E40 o el que sea, o el A03 de Samsung. Y el tema es que no hay. Claro, no los conseguís. No hay, no hay. Y si conseguís, hay que ver a qué precio conseguís. Sí, sí, está complicado. El celular, el de Quantum. Aparte la apareció Quantum. Perdón que te cuento esta intimidad, entre comillas. Apareció, volvió Quantum con el App32, un caballito de batalla de la marca, que 32 y 1, un telefonito barato. Me llama y che, yo tengo Quantum. Y yo, bueno, dale, decime cuánto estaba. La última vez, Pablito, estaba 14 mil pesos dentro del público. ¿Sabes cuánto estaba? Eso fue hace 4 meses. Me lo ofrecieron el lunes o martes. 20 lucas. Bravo. Precio al público. Quiero decir, ¿cómo puede haber subido un 50% en nada, en 4 meses? Uh-huh. Cuando el dólar estuvo estable, subió un poquito el oficial, pero tampoco es para subir el 50%. Igual, los conocedores dicen que es bastante mentiroso el valor del dólar. Entonces ahí lo que te da la realidad son estas cuestiones. La calle. Como sí, decimos siempre, la calle es la que habla y... Yo fui y me estoy tirando corchazos todavía. Fui a comprar 2 cubiertas en diciembre y me pidieron 32 y la compré en febrero a 50... 36, perdón, y la compré en febrero a 52. ¡No! Me llamó una oyente de Paso de los Libres y decirme que me salían 32. Las 4. No, las 2, pero en Paso de los Libres. Tenía que cruzarme, es contrabando, lo estoy diciendo al aire, pero bueno, dejo las viejitas y me vengo con las nuevas. Así que ahí está. Mismo el salto tenés un 40% menos que acá. Y el tema de las tarjetas de crédito, ¿conviene con algún acuerdo, algún banco, así tenemos que estar investigando? El tema de la tarjeta de crédito... Creo que hay tarjetas que están subsidiadas y que al fin y al cabo te juega a favor comprar, y me decían teléfono celular. Sí, vos el tema de la tarjeta, lo que tenés que chequear es una cuestión financiera esto, ¿no? Pero bueno, vos decís, bueno, lo saco en 12 cuotas, me sale, ponele, 2.000 pesos más, un teléfono de 20 es un 10% más, que neteado en un año, sí, te recontra conviene, obviamente. Ahora, más en un escenario inflacionario. Sumale, lo que pagás de mantención de la cuenta... Lo que pagás en el caso de Entre Ríos, de donde vivimos nosotros, el impuesto a los sellos, la cuota, no sé, hay otro impuesto más que te cobran por tener cuotas y demás. Entonces, sumale todo. No es solo el porcentaje que pagás de más el equipo. ¿Se entiende? O sea, vos tenés una conjunción de cosas que pagás en la tarjeta de crédito, como toda entidad financiera, plata no va a perder. No. Y, como bien decís vos, hay algunas que están subsidiadas y algunos locales que tienen acuerdos con bancos o entidades financieras puntuales donde te pueden hacer un plan de pago mejor. Obviamente, si a mí me decís, che, Checho, ¿vos cuánto tenés cosas? Y yo lo tengo en 20. Pero ahí me lo ofrece 22 en 12 cuotas. Comprarlo en 12 cuotas en 22, olvídate. Pero ni lo dudes, ¿eh? Seguro. Ni lo dudo, yo lo haría, pero yo no salgo, vos lo sabés, no salgo a pelearme con los precios ni nada. Yo le digo, este es el precio, quédate tranquilo, te lo vendo, está de garantía, el equipo es de fábrica, no es robado, no es nada. Dale para adelante tranquilo que no vas a tener problema. Eso sí te lo doy yo, la seguridad de eso. Y hoy el equipo, Checho, en lo particular, ¿vos cómo estás con el tema de...? Nada, ¿no? Pelado totalmente. Bravo. Porque es lo que te digo yo de la oferta de demanda, es malo, porque no tengo para trabajar. Vendiste, pero no lo claro, no, tengo, no pude reponer nada de todo lo que vendí porque no hay, y los distribuidores, jugando con esta falta de equipos, ¿qué hacen? Te venden y te dicen, bueno, toma, te vendo estos 10 equipos, pero me tenés que comprar estos 5 productos más. Se están sacando todos los clavos encima. Entonces a mí me ofrecía el otro día, me dice, sí, tengo este y este. Buenísimo, vale, mandame 2 de este, 3 de este. Le hice un pedido así. Y me dice, bueno, pero me tenés que comprar 7 tablets Samsung. Digo, no. ¿Quién se las vende? Hoy la tablet no es vendible. Digamos. No, porque con no es un celulares... producto vendible. Sale al público, ponele una tablet Samsung, ¿no? Obviamente, la A7, que tiene 32. Sí, es linda, bonita. Sí, todo muy lindo, pero... Te sale, qué sé yo, 25, 27 lucas. es un bicho así grandote que no es práctico hoy. Seguro, seguro. No tiene para ponerle el chip tampoco. Claro. Con lo cual únicamente lo puedes usar por Wi-Fi. Entonces tiene un montón de falencias y es un producto muy complicado de vender. Uh-huh. Muy complicado de vender. Uh-huh. Pero entonces yo le digo, no, a mí no me va a vender. Yo soy medio de lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. Con yo soy compañía. Así, a mí no me gusta que me apreten. Así de decir, ¿querés comprar? Bueno, pero me tenés que comprar. No. Y en este escenario, le voy a agregar otra cuestión. En este escenario complejo, en lo económico, difícil, ¿sigue hoy conveniendo los abonos de las empresas? ¿Vamos por el prepago? Vamos. ¿Qué recomendás? Hoy que ya no estoy atado, digamos, a una igual, en particular. Había una en particular, la cual representaba Checho, que tenía muy buenas ofertas, que en el prepago, me acuerdo. En el prepago siguen teniéndola. Hoy la lucha está muy fuerte en el prepago, muy fuerte. Y también en lo que es el abono. Hoy, para mí, lo que tenés que hacer es un año en las que te sirvan, ¿no? Obviamente, porque hay lugares en Concordia donde de alguna empresa en particular no tenés cobertura. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy con otra empresa. Uh-huh. ¿Por qué? Pues me llamaron, me dijeron, te ofrezco 80% de descuento. Chao, me voy. Entonces, el mismo plan que iba a pagar en la que yo pertenecía, que me salía 1.300, hoy estoy pagando 480. Claro. Con 15 gigas. Casi los mismos servicios. Exactamente lo mismo. Y sí. Pará, tengo un plus. Con el plan que tengo en ese, por ejemplo, que el otro día me fui a Salto, aproveché que se puede pasar y a ver qué onda, y lo pude usar normalmente sin ningún tipo de costo. Que para nosotros parece una pavada decir, pero yo no voy nunca a Salto. Está bien, pero vas a la costanera y te agarran en Uruguay. Sí, te va a algún lado. Entonces es importante ver si tenés la cobertura esa, que no te genere un gasto extra o que no te genere una pelea con la compañía para decirle, pará, yo estaba en Concordia en la costanera, nunca pasé a otro país para que me cobres roaming. ¿Me entendés? O sea, ahí cuando pasa esto, mirá qué buen tema me llevaste. Me pasó el otro día en el autódromo, increíblemente, me pasó de antena. En el autódromo. ¿Pero a Tel Uruguaya te agarró? A mí, sí. Ah, mira. Sí. Hasta me dieron la bienvenida y todo. Nunca pasé, pero me dieron. Es raro por el autódromo, pero bueno. ¿Qué es recomendable hacer? ¿No usarlo? A ver, lo recomendable es depende de la necesidad de cada uno. Si vos tenés... Yo lo que le recomiendo siempre es apagar los datos, que es lo que te va primero, lo que te va a generar el roaming inicial, porque los datos siempre están funcionando. Entonces siempre alguna red social o alguna aplicación que utiliza datos necesita actualizar algo, entonces te va a buscar y te utiliza la red del extranjero. Entonces yo le digo, apaga los datos. Con apagar los datos, ahí después vos decís, te van a llamar por teléfono, te llama un amigo, lo que sea, por teléfono, y vos si no atendés, no te genera un gasto. Entonces ahí no tenés problema. Perfecto. Pero lo primero que tenés que hacer es apagar los datos. Después tenés opciones más detalladas, como si vos viajás en la ruta, que a veces te agarran en Uruguay en la parte de la 14, es sacarle el uso de datos en roaming, que es una opción también. Mirá, eso también lo podés sacar. Y si vos tenés, en el caso que te pasó a vos puntualmente, vos, ¿esto te da un servicio a la empresa? Claro, la empresa te dice... O vos lo podés pedir también. No, viene incluido en el plan. Ajá. Lo que es en el caso que países limítrofes de Argentina o Sudamérica, no me acuerdo, está incluido, digamos, vos utilizás tu teléfono en el otro país de la misma manera y te consume datos o minutos de tu mismo plan. Perfecto. No es un extra que tenés que pagar. Y esto, en otra empresa que no está incluido, ¿se puede pedir estos paquetes? ¿Hay opciones? Sí, obvio. Sí. Había uno que se llamaba... full pack, una cosa así, que era todo el día, no sé, te digo, de memoria, te salía $5. Pero a nivel mundial, o sea, vos te vas... esa es la otra, depende de qué uso le vayas a dar en qué país, para ver qué empresa te conviene llevarte. Hay empresas que en Europa no andan. La que tengo yo ahora, por ejemplo. Seguro. Está fregado, y la que tenía antes, sí. Ahí lo funciona perfecto. Entonces ahí tenés que asesorarte de ver qué te conviene llevarte. Ahí está, mirá qué buen dato. Es una... Pero bueno, nada. Pero y después... Vamos a lo más terrenal, que es la costanera. El rol. No, yo me jugué el otro día, me fui a Viracho. Me la jugué. Ah, te jugaste. Me jugué. Te jugaste todo. Llené el tanque con 1,000 pesos, le dije, hasta donde, y me fui al lago, me la jugué. Pará, ¿y llegaste al lago con 1,000 pesos? Llegué y volvimos, con lo justo. En el sentido este que vos decís, cuando vos tenés todos estos inconvenientes, ¿qué rol juega el Wi-Fi ahí? Vos apagás los datos. Vos apagás los datos. No importa el chip, no importa. No, no importa. Vos prendés el Wi-Fi, estás conectado por internet. Exactamente, por la web. Exactamente. O sea que. Lo ideal es. Lo ideal, ideal, ideal, ideal, ideal. Así no tenés opción de que te pase, de que te pase nada y te facturen nada. Es modo avión, primero. Una vez que te. Modo avión quiere decir que te apaga todas las antenas del teléfono. Sí, sí, sí. Eso el Wi-Fi, la de red, la del chip y demás. Y después le conectás el Wi-Fi. Ah, mirá qué buen dato. Entonces, con eso, el chip no va a funcionar. O sea, no te van a poder llamar, no te van a llevar mensaje de texto. Pero sí llamar. Pero vas a tener datos, claro, vas a tener datos por el Wi-Fi que te genera, lo que te brinda es el Wi-Fi. Es la línea que te presta el Wi-Fi. Que es el de Wi-Fi, el router o el modem no que te importa ves conectado. La empresa, vos estás no, en no, Europa, no usó donde Wi-Fi. Sea vos le metés el modo se avión. Se transforma como en computadores. Básicamente, es una tabla. Termina teniendo una tabla. Ahí está. Y si le conectas los datos, si le conectas, podés volver a poner el modo avión, ahí te agarra roaming. Te va a buscar antena para conectarse. El tema que para mí lo que está mal hecho, que lo dije internamente cuando estaba en la empresa, es decir, vos antes de facturarme, vos tenés que pedir la validación mía. Decir, che, mirá que vas a conectarte en roaming, te voy a cobrar un extra. Entonces, validámelo, dame ok, y yo te doy la antena del país extranjero. Tal cual. Sería mejor. Sí. Sería mejor. ¿A vos ahora cuándo fue en el autódromo? Al autódromo, te sé 2000. El mes que viene, no, el otro, seguro que algo te viene, algún cargo. El otro día me pasó algo particular, lo celebré, pero después lo terminé lamentando, ¿viste cómo es esto? Pasa, sí. Sí. No falla el cargo. Por razones de laburo, estaba en otro lugar, en otra provincia. Conecté mi compu con el celular. Esto, la verdad que me salvó la vida porque tenía que hacer algo urgente. Me salvó la vida. Pero te después, copié los datos. Sí, después me quedé sin nada. Pero no, te diría que fue. Lo habré usado 2 veces en ese viaje. Que fue ponerle una hora un día y una hora otra. Y al toque se me murió el teléfono. Te salva. Es práctico. Me salvó. Anda bien. Todo, sí. Pero. La señal ayer. No, olvídate, pero el tema es que te come los datos. Te come los datos. Y bueno, pero ahí ponele, sí. Me come los datos, estoy afuera, todo lo que me está pasando. ¿Qué opciones tengo? ¿Tenés la aplicación de la compañía en el teléfono vos? Sí. ¿Tu sí. compañía? Sí. A través de la aplicación te vas a la parte de packs y te compras un pack de internet de X cantidad de gigas. Hice eso. Ah. La consumí también. Y bueno, te compras otro. O sea, fíjate, claro. ¿Y eso buscás, te descuentan o te lo agregan? ¿Vos tenés abono? Sí. Sí. Bueno, el abono te va a venir. Pack, internet, no tanto. No podés agregarle vos. ¿Agregarle qué? ¿Plata? Ajá. ¿Y para qué si tenés un abono? ¿Te lo viene después en la factura eso? Perfecto. Está buenísimo. Ya, con ya directamente lo pedís y vos lo pagás después, lo pagás el mes que viene. Perfecto. Sí. Pero lo pedís, sale. Claro. El tema es que tenés que fijarte. Que pedí una nomás. Escuchame. El tema es no tener pichulear y no sacar un abono de 3 gigas. Claro. Sacá directamente uno de 10, que te va a salir, obviamente, poner el más doble plan. Que el de 3. Me acuerdo que me pero sabés que no le vas a fallar. 600 pesos puse. Y está bien. No me acuerdo cuánto era. Me salvó igual, ojo, pero no sabía que podía volver. Yo pensé que con eso. Sí, estaba. sí, puede ver. Porque lo consumí también. A ver, todo lo que sea consumo, la empresa te va a dejar que lo hagas. Más vale. Como mucho te va a claro, como mucho te va a decir, che, te va a dar una alerta a X cantidad de plata, a decir, che, mirá que ya venís. Vos normalmente gastás 1,000 y venís consumiendo en pack de internet, no sé, 3,000. Entonces por ahí te pone un freno para que validar tu identidad, ponele, sobre todo por ellos. Si nuestros hijos empiezan a sacar pack porque necesitan internet. Entonces tenés un freno, stop y una alerta para X cantidad de gigas, digamos. Más vale. X cantidad de plata, perdón, no de gigas. X cantidad de plata que te va a decir, che, mirá que estás consumiendo el triple de lo que venías consumiendo mensualmente. Bueno, está bueno. Eso tienen esas alertas, porque han tenido un montón de líos judiciales o legales con eso de decir, che, pará, lo está usando un pibe, vos me lo validás, me lo dejás abierto, o un señor mayor, uh-huh. Me ha pasado a mí con mi suegra en su momento, de que me consumí un montón de cosas y nunca me tiraron una alerta. Y yo me abracé a eso para después hacer el reclamo y un poco menos. Pero bueno, todo tiene trampa. Cuando investigamos un teléfono. Sí. Investigamos, ¿no? Tenemos el teléfono y queremos entrar en las funciones o me pasa esto y lo quiero resolver. Tenemos que tener cuidado en algo puntual. Para no hacer lío, sí. No restaurarlo de fábrica, uh-huh. Es fundamental eso porque te vuelve a cero y primero te tenés que acordar la clave de Google, ver que cuándo fue la última... ¿Hay una opción antes igual o no? No es que tocas un botón y se restaura de fábrica, te va a validar como tres veces, sí. Antes que lo haga. Y hay una opción de que te dice te lo... restauro tanto, pero te guardo. Viste que hay una opción. Sí, hay, por eso te digo, tenés varios, pero bueno. El temor es esa y te no, digo pero qué te es lo que más... No, pero te lo pregunto puntualmente en lo personal, por sí. Mi vieja, se le apagaba la pantalla. Muy rápido. Ah, bueno, pero es una opción de que vos lo ponés en el tiempo que vos querés. Y yo le dije, vos tocá, investigá, fíjate, se apaga la pantalla tantos segundos, fíjate, porque era telefónico. Sí. Le estaba explicando. Y le digo, vos metete. No te metas cuando aparece algo técnico. Le no sabía. No, de última, igual por el teléfono siempre te avisa antes. Mirá que si hacemos esta acción, vas a tener. Vas a restaurar el teléfono de fábrica. Ahí está. No. O sea, te avisa, ¿no? No es que. A ver, no es una cosa como decís vos, que tu viejo o mi vieja pueden llegar a tocar y hacer lío. Claro, no llegarían ahí. Claro, ahí ya se tiene que meter en la parte de funciones, pantalla, ver el tiempo de reposo, el tiempo que queda es activa. Es algo mucho más accesible que lo. Sí, puede llegar tranquilamente. A ver, los teléfonos, los smartphones son más intuitivos que otra cosa. O sea, son, diría un amigo mío, APB, apruebo boludo, cosa de que... A vos... mí me dijo uno que he conocido, que más o menos como vos, Checho, así de conocimiento, me dijo, tomate el tiempito de leer los cartelitos que te salgan. Exacto. Y no vas a tener problemas nunca. Es simple, vos que... Pablito, ahora yo te pregunto, tenés que ver el tema del el tiempo que está la pantalla activa. ¿A qué función irías del teléfono? Y a pantalla. A pantalla. Seguro, ahí está. Por eso te... Viste, pero a eso voy. Te pasan los cartelitos, yo le mando, ok, ni sé lo que dice el cartelito. Capaz estoy metiendo la pata. Es como los legales, viste, que uno acepta y nunca, claro. Jamás, nadie leyó un legal. La chica no la miraba. No, en la historia. No, seguro. Che, brillante, Checho, te tengo que despedir. Sí, tirame, decime. Una, porque seguro que les ha parecido y nada, lo tiro por ahí, alguno no lo vio, no lo detectó, no le pasó en el teléfono. Porque primero pasó en el web, viste que cambió el Messenger, agregó ahora que podés reaccionar a los mensajes. No sé si lo viste, primero apareció en el web, WhatsApp, y después apareció en los teléfonos. Solo, porque algunos dicen, no, tenés que actualizarlo, te aparece solo. Solo me apareció, yo no lo entendía primero. Que viene de la charla que tuvimos la otra vez de que en la aplicación de mensajería, en este caso el WhatsApp, cada vez más es una red social. Sí, que a mí me rompe la pelota, pero bueno, cada uno. No, a mí también, que me interesa mandar corazoncitos. Claro. Menos ahora que quedamos afuera con Tigre, me tienen la mano, pero eso tiene nada que ver. Bueno, pero poné el de que estás llorando. No, al mensaje. Yo sigo siendo feliz. Así que no vayan a quedar afuera el sábado. Ojo, que le digo. Nosotros ni siquiera entramos, así que imagínate, no, ya no bueno, tengo, pero vos, ni para empezar a hablar tengo yo. Tendría tu patita más para el lado de Boca en esta. No, ninguno de los dos. No, bien, que pierdan los dos. El loco independiente. Que pierdan los dos. Yo soy chiste independiente. Lo homenajearon a. Al Bocha en Francia, qué bueno que estuvo. Qué maestro. Qué grande el Bocha, ¿eh? Qué lindo. Che, Checho, te tengo que despedir. Brillante como siempre. Como siempre, un placer. Ni hablar de venir acá, que es... Más lindo, amigo. O sea, es otra cosa. Bueno, saludo a la gente de Alumni. Le mandaba a la gente de Alumni. A la gente de Centenario. A todos los que cumplen año toda esta semana y todo mayo, que son un montón. El Cali cumplió año el miércoles. Carola el jueves. Carola, ahí está. Yo el lunes, así que ya... O sea, que todavía no lo saluden. Igual que la radio. Cumple el mismo día que la radio. Se saluda así que... antes, dicen. Así que es lo mismo, pobre. Che, bueno, pasala bien. Bueno, y saludo a los muchachos de Centenario, a los muchachos de Alumni, a los de Periodistas Unidos, obviamente. Que ahí estamos. Somos todos, estamos medio así, un grupo. Somos un equipo grande ahora. Claro, ahora somos como un equipo en tres. Y quiero mandar, bueno, obviamente, un saludo a los muchachos de Pucho Loco de Buenos Aires. A mis amigos toda la vida, siempre. Sí, bien, sí, sí. Bien, Yo les mando que va a estar el micro y nos escuchan siempre, así que. Ya un día que vengan de visita a visitar la chica. Y tenemos, mirá, tengo tengo programado 4 amistosos ya. Así, ¿verdad? Que imagínate. Así que podemos armar una semanita en Concordia de amistoso con Pucho Loco. Mirá qué ojo, lindo, ¿eh? Pablito, 25 años de historia. Mirá, vamos para los 30 ahora en el 2024. Qué lindo, ¿eh?